indica contra mí. 31:6. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, este medios en balanza de justicia. Let me weigh in an even balance. Y conocerá mi integridad. That God may know my integrity. Una vez más. One more time. Béseme Dios en balanzas de justicia. Let me weigh in an even balance. Y conocerá mi integridad. That God may know my integrity. Vamos a hacer una oración. Let's make a prayer. Padre de la gloria, venimos delante de su santa y hermosa y divina presencia. Queremos, Padre Celestial, que en esta hora sea usted el que pueda moverse de una forma especial sobre cada mente, sobre cada corazón, sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Queremos, Señor, que sea usted, Padre, el que pueda santificarnos, Señor, el que pueda también, Padre, traer convicción al corazón para que podamos agradarte en todo. Reciba honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El tema de esta noche. The theme of tonight. Se llama la integridad. It's called the integrity. Y la integridad es definida. And the integrity is defined as. ¿Verdad? En el diccionario de la edición americana. In the American edition of the dictionary. Dice. A firm appearance, es decir, una firme unidad, as to say, a strong unity, a un estricto código moral o ético, to a strict moral or ethical code, el estado de mantenerse incolumbre, the state of staying intact, es decir, intacto, as to say, intact, solidez, strength, y condición de ser íntegro. In condition whole being undivided. Es decir, no dividir. It is to say whole. En otras palabras. In other words. Es decir, una persona de totalidad. It's to say a person, a complete person. Y la palabra integridad. And the word integrity. Procede de la palabra entero o completo. Comes from the word in integer or complete. En otras palabras. In other words. It is to be faithful al código de Dios. To God's code. Los sinónimos de integridad. The synonyms of integrity are son honradez, honesty, sinceridad, sincerity, rectitud, righteousness, moralidad, morality, y lealtad, and loyalty. Alabado sea el Señor. Con ese código de integridad. With that code of integrity. Diga un gloria a Dios en esta. El Salmo 15:2. Psalms 15:2. Dice algo muy importante. Says something very important. Dice Jehová. Says God. O the Lord. The Lord. Dice. Dice. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Who's your habitant in your tabernáculo? Yes. Dice, ¿quién recibirá en el monte de tu santidad? Who will receive the Psalms 15? That's all it said? Okay. Dice, who's your habitation in the tabernacle? And who shall reside in his holiness? Dice, el que anda en integridad, the one that is in integrity, y obra justicia, and works justice, y habla verdad en su corazón, and speaks truth in his heart. Y en esta noche, in this night, queremos hablar de un hombre. We want to talk about a man. Que muy pocas veces, a veces hablamos de él. Very little time to speak about him. Pero es un hombre que tenía integridad. A man who had integrity. Era íntegro. He was integer. Integer. En todo to research the promised land. Confiando con el poder de Dios. Entrusted with the power of God. Y un informe alentó. Gave an encouraging report. Se cree que tenía como 85 años. It is believed he was around 85 years old. Cuando entró en la posesión de la tierra. When he came into possession of the land. Así que la dependencia so it is a dependency del testimonio de Bible says. Que fuego se había consumido. The fire was consumed. Porque no tenían integridad con Dios. Because they didn't have integrity to God. Alabado sea el Señor. Muchos murmuraban. Many murmured. Y se dejaban. And complained. Y deseaban regresar a Egipto. And wanted to return to Egypt. Y habían pasado 40 años. And it had been 40 years. Que ellos habían andado en el desierto. They had been in the desert. Accompanied Caleb para reconocer la tierra to spy on the land. I brought up an evil report. Dice, es tierra. It is the land. Que traga a sus moradores. Swallow. Mark, you have Gloria sea al Señor. Dice, es una tierra. It is the land. Que se traga a los moradores. Swallow the inhabitants. That swallows those who inhabitate. No, no tiene integridad. We have no integrity. It is sad que reconocer that recognizing quién está con nosotros, who is with us, puede ayudarnos, could help us, a través de su espíritu, through his spirit, de darnos integridad, to give us integrity. Hay una grande lista. There is a great list de hombres, of men, que andaban fuera de los caminos de Dios, who were out of the the master. Recibieron integridad. They received integrity. Pero para poder esperar más, but to be able to better, debemos recordar, we need to remember que todavía hay hombres verdaderos, that there are still truthful men, para que tienen integridad, that have integrity, que dependen de Dios, that who depend on the God, of God, defienden la palabra de Dios, they defend the word of God. Josué y Caleb. Joshua and Caleb. Dice el versículo 4, in verse 4, se decían uno al otro, they said to one another, hagamos Alabado sea el Señor. Los hombres íntegros. Men with integrity. No retroceden. Do not back down. No se esconden. They do not hide. No huyen. They don't run. Aleluya. Oye bien. Listen carefully. Los hombres íntegros. Men with integrity. No retroceden. Do not back down. No se esconden. They do not hide. No huyen. They do not run. Josué y Caleb. Joshua and Caleb. Los hombres íntegros. Men with integrity. Se levantaron. They rose. Instead of receiving, la voz de corrección. The voice of correction. En vez de recibir, instead of receiving, lo que Dios quiere, what God wants, para que usted sea, so you can be entered. Aleluya. Tenemos acá. Almost done. Para que siga callado. So you can still be quiet. El estar firmes. Is firm. Be firm. Contra Satanás. Against Satan. Que muestra. Shows. Qué tipo de espíritu. What kind of spirit. Está en usted. Is in you. Cuando usted reacciona. When you react. Contra la adversidad. Against adversity. Muestra. You show. Qué tipo de espíritu. What type of spirit. Está en usted. Is in you. ¿Qué es lo que funciona en usted? What is what functions? Si espera a Dios. If you wait on God. Es fe en Dios. Is faith in God. O simplemente. Or plainly. Se deja contaminar su mente y su corazón. You let your heart and your mind be contaminated. Dice en el verso 24. Verse 24. Pero mi siervo Caleb. Aquí hablando Moisés. Verse 24. But my servant Caleb, por cuanto hubo en él, because he had all the speech, another spirit within him, no nos cabía el resto de la gente, not was in the other rest, no le cabía el que procuraba, not but those who were, sino que estaba en una persona íntegra, both that that was in an interior person, que tuvo en otro espíritu, to have another spirit. Y a sus hijos. And his children. Joshua 14:14 says, por tanto, el ron fue recalentado. The ground therefore became the inheritance. Hijo de Jocón. The son of Jubani and Kenite. En heredad hasta hoy. Unto this day. Porque cumplió. Because that he. Siguiendo a Jehová. Holy Father of the Lord. Dios de Israel. God of Israel. Tito. Titus. Capítulo 2. Chapter 2. Versículo 7 y 8 dice. Verse 7 and 8 says. Mostrándote en todo por ejemplo. Mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras. No being showing that something pattern of good works. Quiero que esta noche. I want you for, to this night. Usted examine su vida. You to examine your life. Hemos tenido una serie de clases. We have had a series of classes. En los servicios de hogares. In the home services. Concerniente a la integridad. Concerning integrity. ¿Verdad? Porque hemos hablado. Because we've talked about. De la armadura de Dios. Of the armor of God. Hemos hablado. We have talked about. De la guerra espiritual. Of the spiritual battle. The spiritual warfare. Hemos hablado. We have talked about. De todas las cosas. Of all the things. Que debemos hacer. That we need to do. Para agradar a Dios. To please God. El apóstol Pablo. Apostle Paul. Hablaba a Tito diciendo. Talked to the Titus saying. En el versículo 7 del capítulo 2. In verse 7. Le decía él, dice, mostrándote en todo. Not being showing myself. Por ejemplo. A pattern. De buenas obras. Of good works. En doctrina. In doctrine. Haciendo ver. Showing. Integridad. Uncorruptness. Gravedad. Gravity. Palabra sana. Sincerity. Irreprensible. Sound speech that not. Que el adversario. That even the contrary. Se avergüence. May be ashamed. No teniendo. Having no. Mal. Ninguno que decir de nosotros. En otras palabras, in other words, Pablo decía, Paul would say, cuando tenemos integridad, when we have integrity, y andamos bien delante de Dios, we are good in the, todos aquellos que quieren hacernos daño, those who want to hurt us, serán avergonzados, will be ashamed. ¿Sí dice la Biblia? That's all the Bible says. Serán avergonzados. They will be ashamed. Si tenemos integridad. If we have integrity. Si no tiene integridad. If we don't have integrity. Con más razón hablan de usted. With better reason they pero si hay integridad. But if there is integrity. La protección divina. The divine protection. La protección divina. The divine protection. Estará con nosotros. Will be with us. Vamos a hacer una oración. We can pray. Y de ahí yo te voy a invitar. And from there I will invite you. Si quieres pasar la tarde. If you would like to come up to the altar. Yo dije al principio. I said at the beginning. ¿Cuántos aquí? How many of you here. Tenían integridad. Have integrity. Vuelvo a repetir. Después de ver lo que es integridad, after knowing what integrity is, y ver un hombre con integridad, and seeing a man with integrity, volver a hacer la pregunta, I will make the questioning. Pero no quiero que me conteste. I don't want you to answer me. ¿Tiene usted integridad? Do you have integrity? ¿Es usted íntegro delante de Dios? Are you integer before God? La respuesta. The answer. Ven, se la da al Señor. Come give it to the Lord in the offering. Venga a decirle al Señor. And come tell the Lord. ¿Usted es íntegro? If you are integer. Venga a decirle al Señor. Come tell the Lord. Gracias, Señor. Say thank you, Lord. Porque soy tu integro. Because I am integral up until this day. Y tus promesas. And your promises. Han sido reales. Have been real. Pero si usted no tiene integridad. But if you don't have integrity. Con más razón venga a la with better reason come on. Dígale, Señor. And tell the Lord. Desde este día. From this day. Yo quiero tener integridad. I want to have integrity. Yo quiero. I want. Que desde este momento. From this moment on. Todos mis enemigos. All my enemies quieren avergonzar. To be ashamed. Porque no tengo integridad. Because I have integrity. Voy a orar. I'll pray. Ahí te voy a invitar a la tarde. And after I will ask you to come up. Que tú me permitas. For you to allow me. La bendición. The blessing. De la boca. Of praying for you. Para que tengas integridad. So that you have integrity. Si ya tienes. And if you have it. Para que Dios siga honrando. So that God can keep honoring. La integridad. That you're